Y a la Pachamama, nuestra tierra, precisamente porque pues son semillas que están adulteradas genéticamente con la intención de ser, según esto, más resistentes, pero afectan también al medio ambiente, tanto a los pájaros como a los animales que, bueno, pues comen de estas semillas. Entonces, y aparte, bueno, pues va a haber por ahí una actividad en estos días en contra de esta empresa mundial que se llama Monsanto, que es pues creo que la gigante, la empresa que está produciendo estos alimentos genéticamente transformados, o organismos genéticamente transformados, sus siglas OGTs, porque son OGTs. Entonces, eso es lo que tenemos el día de hoy de este programa. Es un poco que para saber qué onda con lo que estamos comiendo. Y esto es bastante interesante y también bastante grave. Así es de que, bueno, pues chido, espero les lata la propuesta. Este es su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y, bueno, pues vamos a estar metiendo nuestra cuchara de cuando en cuando en este programa que tenemos, esta serie de programas pequeñitos de son de 7 minutos, pero bueno, pues con la intención de que ustedes tengan toda la información de qué son estos alimentos transgénicos. Pues vamos a los programas y regresamos en un ratito más. Presentamos los usos del maíz. La planta de maíz es muy bella, útil y versátil. Puede usarse casi toda, de múltiples maneras. Actualmente se conocen cientos de usos tradicionales. El uso principal del maíz es la alimentación. En muchas comunidades indígenas y campesinas es el sustento principal, a veces el único, para el ser humano. También es importante para nutrir a los animales, algunos de los cuales nos comemos, y otros además nos sirven como fuerza de trabajo, para labrar la tierra o para cargar. Para comer el maíz hemos creado una enorme diversidad de productos, desde el simple elote asado hasta las tortillas de diferentes colores con las que hacemos los tacos para saborear lo que sea. También hacemos y disfrutamos tlayudas, chalupas, sopes, garnachas, totopos, molotes, pinoles, tostadas, pozoles, itacates, palomitas. Tenemos también los infinitos tamales envueltos en totomoxtle, que es la hoja que cubre la mazorca. También se envuelven con hojas de maíz, de plátano o de palma y se hacen de todos tamaños, sabores y colores. El zacahuil es un tamal descomunal y delicioso que se prepara en la Huasteca. La elaboración de los tamales depende del gusto, la necesidad y la capacidad económica de quien los prepara. Y si son para el gasto, para alguna fiesta o convivio, para un ritual, se rellenan de frijol, mole, salsa o dulce. Se embarran con manteca y sal. Se les da aroma a hierba santa o a chepiles. Se hacen con carne o sin ella. María Terolero Lila, chocolatito con masa fina. En mi casa no lo tomo porque no quiere mi china. Pero si usted me lo bate, a tomarme de terlina. Y para tomar, tenemos atoles de amontón, champurrados, chileatoles, pozontles, pozol, popo. También se elaboran bebidas fermentadas como la chicha y el tesguino, y destiladas como el aguardiente de maíz. Que bailen los cocineros, que prendan la diversión. Que bailen los cocineros con sus toros de limón. Que salgan las cocineras, que vengan para bailar. Que salgan las cocineras, porque me voy a casar. A veces en la milpa crece el cuitlacoche, un hongo que ataca la mazorca y que nosotros consumimos alegremente por ser delicioso. Con las cañas secas del maíz se hacen cercas y se construyen casas. El resto de la planta sirve como forraje para varios de los animales de la casa. Con diversas partes de la planta se elaboran instrumentos de trabajo y hasta artesanías. El maíz se usa como medicina para curaciones y limpias, y también para la adivinación, los rituales. La siembra, las labores, la cosecha del maíz son suficiente motivo para la fiesta y la convivencia. En el terreno industrial, el maíz es básico, pues con él se fabrican miles de productos: azúcares, alcoholes, aceites, colorantes, almidones, combustibles. La industria de la tortilla está cruzando fronteras rápidamente, no digamos las frituras y los alimentos chatarra de maíz. Por su versatilidad, en el maíz se están realizando modificaciones transgénicas que van desde la creación de maíces resistentes a ciertas plagas hasta la producción de nuevas y asombrosas materias primas para la industria farmacéutica. Dado que hoy en día poco se conocen las consecuencias de los maíces transgénicos en las variedades nativas, en el ambiente y en los seres humanos, es apremiante demandar leyes y mecanismos de bioseguridad. Un principio elemental es que, antes de cultivar transgénicos, habría que comprender a fondo todas sus repercusiones. Producciones del campo y de la ciudad, IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. Presentamos la planta del maíz. El hijo de nuestra madre allí se está preparando dentro de su tierra. Allí piensa salir. Saldrá de la tierra. De la semilla brota la punta hermosamente. De ella brota. Bonito se adorna sobre la tierra. Hermosamente brotó de ella. Brotaron hermosas sus pequeñas cañas. Bonito aparece sobre la tierra. Hermoso se adorna con vida en el agua de la vida. El polen hablará. Vigoroso asciende en su caña, en sus hojas. En ella sube. Hermoso crece con su polen, con su espiga. Hermosamente amarillo es el polen que hay en ella. Aquí se adorna con el hijo de nuestra madre. Hermoso aparece en su caña. Aquí ya se adorna hermoso, con cabellos rojos, con cabellos amarillos, con cabellos blancos. Hermoso se adorna con los cabellos de la vida. Escuchamos una poesía virrárica o huichol que nos habla del amor por el maíz y también de la anatomía de esta planta sagrada. Aprendamos más sobre la biología de la maravillosa y noble planta del maíz con el doctor José Mazorcas. Pues bien, el maíz es una planta monoica. ¿Qué? ¿Eh? Ah, esto quiere decir que el maíz tiene flores masculinas y femeninas en la misma planta, pero que están separadas. ¡Ay, de veras! Yo he visto que tiene dos tipos de flores, unas en la espiga y otras en los jilotes, pegados a la caña. Esta separación natural entre las flores hizo posible y barata la polinización artificial y la creación de los maíces híbridos que combinan la información hereditaria de distintas variedades de maíz para aprovechar las características de cada una. Fuerza ante el viento, tolerancia a plagas, resistencia a la sequía. Sí. Esos maíces que les nombran disque mejorados, que han desplazado a nuestros maíces criollos en algunas regiones, doctor. La alta productividad del maíz es un reflejo de su gran eficiencia fotosintética. Es decir, de su gran capacidad para transformar la luz solar en tejidos vivos, hojas, tallo, frutos. ¡Ay, qué doctorcito! ¡Qué enredado habla! Lo que quiere decir es que el maicito es una planta que convierte muy bien el sol en granos para comer. ¡Exacto! La arquitectura de la planta del maíz explica en parte su capacidad de producción, notable entre todas las plantas cultivadas. Tiene que ver con la forma, el acomodo y la superficie de su follaje para capturar la luz. Y así, la luz, el agua y los nutrientes minerales del suelo se transforman en biomasa, en materia viva. Que en cristiano quiere decir que gracias a su forma y a su vitalidad, la plantita del maíz, nacida de una semilla, puede producir hasta 3 mazorcas, cada una con 300 granos, nada más con el sol, la lluvia y un terreno fértil. Exacto. Eso es lo que quise decir. La alta productividad del maíz se debe también a que las semillas se concentran en las mazorcas, cubiertas por brácteas, mientras que en los demás cereales cada grano está por separado, igualmente cubierto por brácteas. ¡Ay, qué doctorcito! Usted quiere hablar de las hojas que en mi pueblo les dicen totomoxtle. Las mazorquitas del maíz están cubiertas por estas hojas que las protegen de la humedad, de los bichos y de la pérdida de la semilla en el campo y al transportarlas. Además, mire, el totomoxtle sirve para envolver deliciosos tamalitos y para hacer flores y otras artesanías. Las ha de haber visto, doctor, las mazorquitas con todas sus hileras de granos bien ordenaditas. Así son fáciles de guardar, con todo y protección natural, su empaque de totomoxtle. Así se llama. Pues sí, ya lo dijo todo esta señora. Por sus características biológicas, el prodigioso maíz ha alimentado a toda la humanidad durante más de 5 siglos. Actualmente es el tercer cultivo en importancia mundial. Ah, y también por eso, las compañías biotecnológicas han invertido mucho dinero para investigar y modificar genéticamente a nuestro maicito, para sacarle ventaja en beneficio de unos cuantos. Yo puedo explicarles todo sobre el proceso de modificación molecular del ADN. Bueno, pero eso será para otra ocasión, doctorcito, porque ahora ya se nos acabó el tiempo, ¿eh? ¡Hasta la próxima! Producciones del campo y de la ciudad IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. Presentamos La Milpa. El maíz puede crecer junto con otros cultivos, beneficiándose unos de otros. En la agricultura antigua, el maíz se cultivaba con otras plantas. Una de ellas, la calabaza, con sus grandes hojas, guardaba la humedad del suelo. Otra, el frijol, contribuía a fertilizar la parcela tomando nitrógeno del aire e incorporándolo al terreno. También se sembraban chiles con el maíz y hasta los quelites, que brotaban por sí solos, eran cuidados por los campesinos. A este complejo sistema de producción agrícola se le llama simplemente milpa, y por fortuna aún es practicado por muchos agricultores indígenas y campesinos en todo el país. El maíz, intercalado con otros cultivos y en convivencia con plantas silvestres y diversos insectos, aumenta el rendimiento total de las parcelas al sumarse el producto proporcionado por las diferentes especies. Este sistema también eleva la productividad en el tiempo, porque permite el cultivo continuo en el mismo sitio por varios años. Por ejemplo, en Chiapas, hay parcelas en las que se ha hecho milpa por 20 años seguidos. La milpa es un sistema muy eficiente, porque respeta e imita la compleja estructura de la naturaleza, además de que diversifica y complementa la dieta de las familias campesinas. La milpa es un ejemplo de imaginación, creatividad y respeto a la madre tierra. Con el pretexto de acabar con el hambre en el mundo, se inventó el sistema agrícola moderno o industrial, que ha elevado los rendimientos de los cultivos, pero también ha deteriorado la relación de la humanidad con la naturaleza. Y a final de cuentas, no ha terminado con el hambre. En la agricultura industrial se busca eliminar la competencia a la planta cultivada, es decir, acabar con las plantas indeseadas y con los insectos mediante la aplicación de enormes cantidades de venenos químicos. Hace unas décadas, la modalidad de la agricultura industrial conocida como Revolución Verde impulsó en muchos países pobres un paquete tecnológico para producir monocultivos, es decir, cultivos de una sola especie con el empleo de semillas híbridas, fertilizantes químicos, riego, plaguicidas y maquinaria agrícola. Actualmente se lleva a cabo otra revolución, la biotecnológica, que agrega al paquete de la Revolución Verde las plantas modificadas genéticamente o transgénicas. Estas proceden de semillas a las que se les ha introducido información hereditaria de otras plantas, de bacterias, de animales, etc., para que adquieran características ventajosas, sobre todo la resistencia a las plagas. Y también, con el pretexto de acabar con el hambre en el mundo, las empresas agrobiotecnológicas quieren imponer sus semillas transgénicas. La agricultura industrial tiene la lógica de uniformar las técnicas de cultivo, las variedades de semillas, los productos del campo, en fin, de homogeneizar los sistemas agrícolas del mundo bajo el control de unas cuantas empresas transnacionales. Ante la intención de propagar los organismos transgénicos, defendemos el principio precautorio que establece que antes de emplearlos abiertamente, se deben estudiar y entender a fondo todos sus efectos en los ecosistemas, los seres vivos, los alimentos y el propio ser humano, para evitar los impactos negativos. Hoy en día, las consecuencias de los transgénicos apenas se están conociendo. Insistimos en que existen otras formas de cultivar la tierra. Junto con muchos investigadores, productores y organizaciones rurales, sostenemos que es posible aprender de los agricultores mexicanos para aprovechar la lógica de la milpa, con el fin de aumentar y diversificar nuestra producción y nuestra imaginación. Y para mantener una naturaleza viva y sana. Producciones del campo y de la ciudad IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. Hoy presentamos Filosofía del Maíz. Escuchemos algunas ideas del maestro Guillermo Bonfil Batalla, tomadas de su libro México Profundo, una civilización negada, y relacionadas con la cosmovisión mesoamericana acerca de la madre tierra y el maíz. Resulta difícil comprender muchas características fundamentales de las culturas mesoamericanas si no se toma en cuenta una de las dimensiones más profundas, la concepción de la naturaleza y la ubicación que se le da al ser humano en el cosmos. En esta civilización, a diferencia de la occidental, la naturaleza no es vista como enemiga, ni se asume que la realización plena del ser humano se alcance a medida que más se separe de la naturaleza. Por el contrario, se reconoce la condición del ser humano como parte del orden cósmico y se aspira a una integración permanente que solo se logra mediante una relación armónica con el resto de la naturaleza. Es obedeciendo los principios del orden universal como el ser humano se realiza y cumple su destino trascendente. De ahí que el trabajo, el esfuerzo aplicado a obtener de la naturaleza lo que se requiere para satisfacer las necesidades humanas, no sea un castigo, sino el medio para ajustarse armónicamente al orden del cosmos. Esa relación con la naturaleza debe lograrse en todos los niveles, no solo en el puramente material que se cumple mediante el trabajo. Es imposible separar el rito del esfuerzo físico y el conocimiento empírico del mito que le da sentido pleno a la cosmovisión mesoamericana. La tierra no se concibe como una mercancía, hay una vinculación mucho más profunda con ella. La tierra es un recurso productivo indispensable, pero es más que eso. Es un territorio común que forma parte de una herencia cultural recibida. Es la tierra de los mayores. En ella reposan los antepasados difuntos. La tierra es el espacio concreto donde se manifiestan en diversas formas las fuerzas superiores. Allí están las entidades favorables y las maléficas, los sitios sagrados, los peligros, las referencias. La tierra es un ente vivo que reacciona ante la conducta de los seres humanos. Por eso, la relación con ella no es puramente mecánica, sino que se establece simbólicamente por medio de ritos y se expresa en mitos y leyendas. La tierra es también el territorio primigenio donde la comunidad asienta sus bases, formando una unidad inseparable, territorio y comunidad. En la vida de las comunidades, la lógica de la autosuficiencia gobierna muchas acciones. Ofrece una seguridad básica, y sea solo con lo indispensable, aún en años difíciles. Pero para que este mecanismo múltiple funcione, debe obrar a pequeña escala, a escala humana. Esta escala termina otra característica general de la economía indígena: sus escasos márgenes de excedentes y, por consecuencia, su bajo nivel de acumulación. Esta condición ha sido señalada como una limitación escandalosa desde el punto de vista de quienes pugnan por el desarrollo capitalista de la economía nacional. En el fondo, se confrontan dos visiones antagónicas. La campesina, que tiene al maíz como base de la alimentación y sustento de cultura, y la del libre comercio, que privilegia las ganancias y las leyes del mercado como norma de vida. Dos visiones, dos caminos. Necesitamos recuperar nuestro maíz, esa humilde planta que sigue alimentando a México y que ahora está en riesgo debido a las políticas neoliberales. Recuperar nuestro maíz significa luchar por diversidad, prosperidad económica, justicia social, estabilidad política y gobernabilidad. Sin maíz, no hay país. Y sin proyecto nación, está cañón. Producciones del Campo y la Ciudad, IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. Bueno, pues espero que les esté latiendo esta propuesta del día de hoy, que es pues escuchar qué onda con los transgénicos, más que pues yo estar leyendo algunos choros, pues mejor pues ya hay algunos algunos de estos programas que pues ya se tienen, así es de que bueno, pues estamos utilizando ahora sí que esta herramienta para pues para que ustedes puedan tener un panorama acerca de qué son estas cuestiones de los transgénicos y cómo es de que nos está enfermando o nos enferman todos estos productos genéticamente modificados, y también a nuestro medio ambiente, no solamente a los seres humanos, sino también a los animales y a la propia tierra. Y bueno, también dentro de, bueno, pues el día de hoy es el Día Internacional del Libro, entonces estamos regalando libros. Por ahí ya subimos 3. Un link está medio mal, ahorita lo vamos a corregir, pero bueno, pues la idea es de que podamos tener también, pues ahora que nos da esta herramienta, bueno, que se nos dan estas herramientas, saberlas aprovechar, ¿no?, a nuestro beneficio y bueno, pues hacia nuestro crecimiento intelectual, ¿no? Entonces, en un momento más estaré, bueno, ya estamos subiendo ahí algunos libros, subimos uno de Michel Foucault, también es uno de el de Las Venas Abiertas, y también otro de Tolstoy. Entonces, ahorita subimos más libritos, aguántenos tantito porque estamos acá haciendo el radio, el programa, y aparte estamos subiendo libros, entonces sí se nos complica un poco el asunto. Bueno, pues nada más era eso en cuanto a a la intervención. Espero que les esté latiendo la propuesta del día de hoy. Vamos a subir más. Vamos a estamos grabando el programa con la intención de que ustedes lo puedan escuchar posteriormente y sepan qué onda con esto de los transgénicos. Así es de que bueno, pues pues vamos a seguirle aquí con esta cuestión de los transgénicos hasta las 9 de la noche. Si tienen alguna pregunta, también la pueden hacer. Y bueno, pues sobre los libros, ahorita estamos corrigiendo algunas cosas. Un link que está mal, lo vamos a corregir. Mientras, bueno, continuamos escuchando qué onda con esto de los organismos genéticamente modificados, o sea, los ojetes. Los transgénicos, hoy. Hoy presentamos los usos del maíz. La planta de maíz es muy bella, útil y versátil. Puede usarse casi toda, de múltiples maneras. Actualmente se conocen cientos de usos tradicionales. El uso principal del maíz es la alimentación. En muchas comunidades indígenas y campesinas,

los habitantes de todo Mesoamérica tuvieron siempre el sustento en este grano. Lo cultivaron y lo domesticaron. Son las raíces del pueblo mexicano. Por entreguistas a todos los políticos se les olvida que la casa es primero. Al campesino lo miran con desprecio, siguen comprando maíz al extranjero. Si estimularan la producción agrícola, en estos campos sobrará el alimento para nutrir a la población entera. Pero el gobierno se vuelve puro cuento. 9,000 años pueden decirse rápido, esa es la edad del cultivo principal. No requerimos tantas importaciones, es el maíz nuestra identidad nacional. ¿Qué les parece? También cantando y bailando nos enamoramos de los transgénicos. Producciones del Campo y de la Ciudad, IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. Transgénicos, hoy. Hoy presentaremos una entrevista con el doctor Ignacio Chapela, biólogo mexicano de la Universidad de Berkeley, California. El doctor Chapela, junto con David Quist, encontraron elementos transgénicos en milpas de la Sierra de Oaxaca. En una larga entrevista que le hiciera la cineasta Erendira Valle para su video titulado Maíz, experimento invisible, el doctor Chapela proporciona elementos para entender la importancia de la conservación de la diversidad de maíz en México. México es un centro muy importante para el mundo, en donde los campesinos mantienen una diversidad genética de variedades de maíz, las cuales necesita el mundo entero cada año para pasar material genético, introducir las variedades comerciales y mantener la productividad de la agricultura mundial. El doctor Chapela menciona la posibilidad de afectar esta diversidad por el ingreso accidental de maíz transgénico. Lo que nos preocupa a muchos ecólogos y genéticos de poblaciones es la posibilidad de que el material transgénico le confiera a las plantas que lo llevan una ventaja competitiva. De forma que las plantas que llevan ese material transgénico reduzcan la distribución de otras variedades que no lo llevan. De manera que a fin de cuentas las poblaciones de materiales criollos, de plantas criollas, se vayan volviendo cada vez más homogéneas y se vaya perdiendo la diversidad. Entonces no es el efecto de una sola cosa que vaya entrando, sino el efecto en la diversidad en general de las poblaciones locales. Para entender qué es un organismo transgénico, Ignacio Chapela nos dice lo siguiente. Nos referimos a organismos transgénicos. Cuando hablamos de organismos que contienen material genético, contienen DNA, de un organismo con el cual normalmente no tendrían posibilidad de relacionarse sexualmente, de intercambiar ese material genético. Tenemos ahora métodos de laboratorio con los cuales podemos intercambiar material genético de un organismo con otro sin tener que pasar por el proceso normal de recombinación sexual, por ejemplo, u otros mecanismos que existen en el mundo natural. Cuando ese material genético se distribuye por el ambiente, a veces se le puede encontrar en lugares donde no se le esperaba encontrar, y entonces hablamos de la contaminación genética. Los investigadores no esperaban encontrar contaminación genética en Oaxaca, pero la hallaron. Chapela nos explica los posibles mecanismos de esta contaminación. Existen varios mecanismos, como biólogo uno se puede imaginar que podría haber el flujo genético de las variedades comerciales de maíz y las variedades criollas. Hay varios mecanismos que están muy poco estudiados, por ejemplo, que se les conoce como transferencia génica horizontal, pero muy obviamente el mecanismo más común, el mecanismo más que se espera que sea más importante, es el mecanismo normal de cruza sexual a través de la polinización, el movimiento de polen de una planta transgénica hacia una planta no transgénica va a traer consigo el movimiento del material genético, del DNA, de una a la otra. Y ese probablemente es el mecanismo más común por el cual se puede dar la contaminación genética. Aunque parezca complicada la explicación del doctor Chapela, ya hay contaminación transgénica en México, aunque algunos especialistas le llaman elegantemente flujo genético. Como se le quiera llamar a este problema, existe y hay que estar enterados para que no nos llueva en nuestras milpitas. Los cultivos de maíz transgénico pueden afectar otros cultivos de maíz, pero también a otras plantas e insectos. Muchos de nosotros estamos preocupados de que sí hayan efectos directos sobre la diversidad de insectos directamente en los lugares donde están encontrando estos maíces. Más allá, existen interacciones complejas entre esos insectos y otros organismos, que pueden ser otras plantas, otros insectos, microorganismos, etcétera, etcétera, etcétera. Como hemos escuchado, aún hay muchas preguntas en el tema del maíz transgénico y muchos riesgos. No podemos aceptar este maíz sin estar seguros de sus ventajas y de sus desventajas. Producciones del Campo y de la Ciudad, IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. Los transgénicos, hoy. Hoy presentamos Maíz y Negocios. ¿Cómo lo ve? ¿Qué? Le mandé memelas y resultó que quería tlacoyos. Le mandé tlayudas y quería tlaxcales. Se da su taco. Ay, le mandé atole y quería pinole. ¡Ah, qué hijo del maíz tan melindroso! ¿Y luego? Pues lo mandé a la tostada. ¡Sopes! El maíz vive todos los días en nuestra mesa, nuestro idioma y nuestro gusto. Y se sigue inventando diariamente por las familias campesinas de México. Lo inventan con su trabajo, su conocimiento, su respeto y veneración, con su pasión, con su vida que gira alrededor de la planta. Lo inventan con su terca resistencia. El maíz tiene una enorme capacidad de adaptación. Pero lo que realmente lo ha transformado es el trabajo y el conocimiento humano para adaptarlo a las necesidades y gustos de cada poblado. En México existen más de 45 razas de maíz nativo que han sido moldeadas a lo largo de cientos de años por las manos indígenas de las diferentes etnias del país. Maíz se dice yuri en Cora, ixim en quiché, mesicua en kikapú, ooz en huave, mku en chinanteco, tlayoli en náhuatl, cuxi en totonaca, xuba en zapoteco. Y así podríamos seguir y seguir con los distintos nombres del maíz que nombran a diferentes razas de maíz inventadas por cada pueblo indígena de acuerdo a sus gustos y necesidades. La diversidad de razas de maíz y su conservación la debemos a los indios de México, quienes comparten con nosotros generosamente este rico patrimonio vivo que es el maíz. La preservación de esas razas de maíz es una tarea urgente. De eso depende el mantenimiento de su fortaleza, de la diversidad genética para el mejoramiento de las plantas y para la sobrevivencia de los grupos étnicos que las hicieron posibles. En esta tarea, los esfuerzos científicos han sido desiguales. La mayoría de los bancos genéticos se encuentran en los países ricos y una buena cantidad en manos de instituciones privadas que los aprovechan comercialmente. Así, el trabajo paciente y amoroso de los pueblos que crearon los maíces se está convirtiendo en un negocio para beneficio de solo unos cuantos. Los avances en la tecnología genética solo están beneficiando a las grandes empresas transnacionales que patentan a su nombre cultivos creados por los pueblos. ¡Oh, no, no, mis amigos! Los organismos genetically transformed van a acabar con la pobreza y el hambre. Todo se va a vender muy bien. Good business, amigos. La verdad, esta costosa modificación de las plantas en laboratorios no busca resolver la pobreza o el hambre. Lo que busca es hacer un enorme negocio. Con esta nueva tecnología, cuyos efectos en el ambiente y en la salud desconocemos, unas cuantas empresas pretenden controlar la producción de semillas y de los alimentos. No, no, no, amigos. Mi querer traer progreso a sus mugrosos pueblos polvorientos. Mi querer venderles cosas buenas. El pretexto tecnológico y de progreso son solo mitos inventados por las empresas de alta tecnología, también llamadas agrobiotecnológicas, para patentar en su beneficio las semillas que nos pertenecen a todos y controlar así a la humanidad por medio de los alimentos. Hace 30 años, el ministro de Agricultura de Estados Unidos lo anunció claramente. En un mundo de carencias y hambre, no hay armas más poderosas que los alimentos. Ante este desafío, los pueblos indígenas y campesinos, hoy más que nunca, tienen que seguir adelante con su labor de reinventar el maíz y hacerlo vivir, para que nunca sean borrados del planeta, ni el maíz, ni nosotros, sus hijos. Producciones del Campo y de la Ciudad, IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. Y sí, así es, pues los gringos son los que están acaparando el mercado, se puede decir, de los transgénicos. La empresa Monsanto es de capital gringo, al igual que otras más, DuPont y otras más empresas que, bueno, pues son los que están ahí queriendo adueñarse hasta también de lo que comemos, de lo que nosotros estamos, de lo que supuestamente nos estamos alimentando. Están financiando proyectos científicos, entre comillas, con la finalidad de pues hacer más resistentes tanto verduras, frutas, carnes, todo. Bueno, por ahí ya se han escuchado, por ejemplo, lo que vende Walmart, ¿no? De gente cercana, pues sabemos que la carne que traen de Estados Unidos, pues es una carne que tiene meses. Pero bueno, pues está también de tal forma refrigerada y de tal forma tratada químicamente para que esta carne pueda durar tanto tiempo. Y bueno, pues obviamente los animales de que son parte de esa carne, pues son alimentados también con alimentos transgénicos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ahí si quieren consumir carne de los centros comerciales, pues ahí les paso ese dato, ¿no? Y eso pues de una fuente realmente cercana. Uy. Perdón. Digo que ese tip nos los pasó un compa que estuvo trabajando durante tiempo en ese sector de la alimentación en esta empresa, que bueno, pues decía precisamente que la carne que traen de por allá, pues es carne totalmente ya vieja. Y ustedes lo pueden sentir al comerlo. Esa misma carne pues es la que se vende en otros establecimientos de ese tipo gringo. Entonces pues ahí les pasamos ese tip también para que sepan qué es lo que están comiendo con estos alimentos transgénicos. Bueno, pues estamos subiendo algunos libros aquí a nuestro blog. Acabamos de subir la revista Proceso de esta semana, que viene pues todo el escándalo este de la Sedesol, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Desarrollo Social, que bueno, pues está encabezando la Rosario Robles, lucrando, pues como se dice, con el hambre por votos. Y bueno, pues todo este escándalo que se tiene de lucro que se está dando en la Secretaría de Desarrollo Social para esta cuestión que le llaman que guerra contra el hambre o no sé qué, una cruzada contra el hambre, no sé. Pero pues que también dentro de esta supuesta cruzada contra el hambre, pues las empresas que están invitando son a Pepsi, a Bimbo, que son las empresas que están utilizando productos transgénicos. Entonces está bastante interesante la revista Proceso. A ver si la pueden checar. La acabamos de subir aquí en nuestro portal del Facebook. También subimos por ahí el libro rupestre que recientemente se ha estado presentando. Ahí está también en nuestro muro del Facebook. Y por acá también subimos un otro libro que se llama, espérenme tantito porque no alcanzo a leer el título. Se llama Las Mujeres Alimento del Mundo, Soberanía Alimentaria en Defensa de la Vida y el Planeta, que es un poco lo que estamos hablando también nosotros aquí en este programa, pero bueno, pues enfocado a al género femenino. Y bueno, también esta información que nos están rolando, preaudiencia nacional, contaminación transgénica de maíz nativo, que va a ser el 26 y 27 de abril allá en Oaxaca. Es un encuentro nacional de lucha contra el maíz transgénico, y ahí se verán los riesgos y retos y las perspectivas también de este tipo de alimentos genéticamente modificados. Esto va a ser en Oaxaca. Por esos días se estaba planteando el Día Internacional contra Monsanto. Entonces bueno, pues ahora sí que estamos en eso, ¿no? En estos días. También subimos otro libro más, se llama El Poder, de León Tolstoy. Y también subimos otro libro más, que bueno, pues es un clásico y un libro que, bueno, pues yo creo que todo mundo, o al menos algunos, tienen que leer: Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. También acabamos de subir muy buen libro. También otro de Michel Foucault, se llama, Genealogía del Poder, creo se llama. No lo alcanzo a leer bien, pero bueno, pues ahí está. Hermenéutica del Sujeto se llama. Perdón. Sí. Hermenéutica del Sujeto. También, pues es un análisis chido. Que bueno, pues para saber qué onda con la sociedad y con los controles de los estados o del estado. Bueno, eso es lo que estamos subiendo ahorita a nuestro no blog, sino al ¿cómo le dicen? Al muro del Facebook, para que ustedes lo puedan checar. El día de hoy pues estamos haciendo este programa dedicado a los transgénicos, y también pues es el Día Internacional del Libro, así es de que estamos subiendo algunos libros para que ustedes puedan también tener esa información.

basta de químicos que matan la plaga, pero al mismo tiempo envenenan la tierra y por tanto a nosotros que vivimos de ella. Hagamos pues un cambio. Utilicemos lo mismo que nos da la tierra para controlar las plagas, para no hacer daño a nuestro entorno. Ya basta. Basta de semillas extrañas en nuestro hogar. Ya no queremos que nos vengan a decir qué semillas sembrar y a quién se las debemos comprar. Hagamos pues lo que sabemos hacer. Utilicemos nuestras propias semillas para dar vida a la tierra, a nosotros mismos. Basta ya de que digan que nuestras semillas nativas ya no sirven, de que nos las quieran reemplazar por unas que no vimos nacer. Hagamos pues lo que sabemos hacer. Cuidemos y conservemos nuestras propias semillas. Si cuidamos de ellas, estarán bien y ellas cuidarán de nosotros. Nos darán alimento sano, crecerán como el sol. Vivimos en el campo, vivimos de él. Justo es que le regresemos lo que nos ha dado, la vida. La tierra es una sola, aunque parcelada esté. Nosotros somos uno solo, aunque parcelados estemos. Por eso hay que unirnos y trabajar juntos. Lo colectivo es bueno. La tierra sabrá agradecer. El trabajo es de muchos para impedir que nuestra tierra esté triste, para no dejar que las plagas cansen la cosecha, para que ya no vengan plaguicidas agresivos. Para lograr que la tierra esté sana con abonos hechos por nosotros mismos, para fertilizar el suelo de manera natural. Si hacemos todo esto con trabajo colectivo, no serán necesarias las semillas extrañas. No será fácil que vengan los transgénicos a nuestra tierra. Porque la tierra nos dará, si la cuidamos a nuestra manera, una cosecha limpia y abundante. Porque los suelos estarán fuertes, porque nosotros somos como nuestras semillas. Fuertes, limpios, fértiles, del campo. La madre tierra nos ha dado una casa y una forma de vida. Formamos junto a la tierra y lo que la rodea una sola unidad que trabaja junta. Somos un sistema. La semilla, la tierra, el maíz, la tortilla, nosotros. Para cuidar una parte, cuidar todo es necesario. Somos un sistema. Imposible es separarlo. De inicio a fin, somos una sola unidad. Nuestros suelos hay que cuidarlos, sin agredirlos con sustancias que dañen lo que viene, nuestro alimento. Nuestra milpa hay que protegerla de las plagas, pero sin dañar al suelo ni al mismo alimento. Nuestro alimento crecerá sano, y así la tierra contenta estará, y su suelo fértil y fuerte también. Así nosotros disfrutaremos de nuestra tierra por más tiempo. Somos un sistema, somos hermanos del maíz, la tortilla, hijos de la madre tierra y el padre sol. A trabajar se ha dicho. ¡A trabajar! Aquí están nuestras semillas que hemos cuidado y seleccionado. Aquí nuestro abono orgánico que nosotros mismos hemos hecho. Aquí nuestro plaguicida orgánico que controla las plagas sin envenenar. Aquí nuestro maíz fuerte y saludable. Aquí todo lo orgánico que significa que es nuestro, que sale de la tierra. Orgánico de la tierra. La tierra no es nuestra. Nosotros somos de la tierra y por eso la cuidamos. Somos de maíz y por eso lo procuramos. La tierra ya no está triste. La tierra se ve contenta. Lo estamos logrando. Producciones del campo y de la ciudad IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. Los transgénicos, hoy. Thank you. cosecha se perdió porque llovió demasiado. Pero el año antepasado también se perdió porque no llovió. Así tuvimos que comprar semilla que no da buena semilla. Y ahora le tenemos que seguir comprando a la misma empresa. Y le vamos a tener que comprar el próximo año y luego el siguiente. Y así, como que ya nos fregamos. Dicen que hay solución. Y por eso venimos a asamblea. Que dicen que hay alternativas, que dicen. En esta asamblea no estaremos nomás nosotros, los de aquí, sino que vienen también los de comunidades vecinas, porque todos estamos preocupados. Él es Ramón, y yo soy Ignacio. Don Ignacio, me dicen, porque las canas me delatan, ¿verdad? Hoy presentamos Fondo Colectivo de Semillas Nativas de Maíz. ¡Don Ignacio! ¡Ramón! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Pasen, pasen! Buenas, buenas. Pues qué bueno que nos pudimos reunir los de todas las comunidades vecinas. Y qué bueno también que nos estén oyendo por allá, en lugares que ni nos imaginamos, ¿verdad? Ay, ya sabemos todos lo que ha pasado con las últimas cosechas en la comunidad de Ramón y don Ignacio. Por eso traemos una propuesta novedosa. A ver qué piensan. Proponemos hacer un fondo colectivo de semillas. ¡Ah, hijos! ¿Qué cosa es eso, Adela? Mira, Ramón, según mi entendimiento, lo que propones, Adela, es crear un depósito colectivo de semillas criollas o nativas, de las de acá, pues. Como nos platicaron los de Tlaxcala, en donde usan un cuexcomate grandote, o como le digan, Ramón. Un vientre, pues, de donde todos vamos a poder tomar semilla si es que nuestra cosecha no fue buena. Así es, don Ignacio, eso mero. Lo que digo es que un fondo colectivo de semillas, pues, es una medida de prevención para casos de pérdida de semillas o cosechas por contratiempos, pero sobre todo para cuidar las variedades nativas de nuestro maíz. Y para no tener que comprar semillas. O sea, que es un depósito de semillas que entre todos vamos a formar, ¿no es así? Ajá, pero ¿qué pasa, don Ignacio? ¿Por qué esa cara? ¿No le gustó la idea? No es eso. Me parece bien esa propuesta. Lo que pasa es que yo quiero partir de que en mi comunidad, pues no estamos sembrando nuestra semilla, sino que ya de por sí estamos comprando. Es decir, ¿qué vamos a guardar en ese depósito colectivo si no hubo cosecha nuestra? Si no tenemos semillas nativas buenas, pues. Pues tiene razón, don Ignacio. Hay que partir de eso. Pero para estos casos, justamente, nos puede servir el fondo colectivo. Mire usted, ahorita piensa pues que ya no hay solución, porque tiene que seguir comprando la semilla híbrida. Pero, mire, ¿qué pasaría si los de otras comunidades o sus vecinos le prestaran semilla criolla para sembrar? No, pues eso estaría muy bien. ¿Eh? Y estaríamos muy, pero muy agradecidos. Así luego, ya que tengamos buena cosecha y buena semilla, también la podemos compartir. Eso pienso yo. Pues sí. Pues de eso mismo se trata, de compartir y ayudarnos unos a otros, para que entre toditos logremos dar fuerza a nuestras semillas criollas y rescatar la diversidad que teníamos. Pues si lo hacemos, yo lo que espero es que de alguna manera le cerremos el paso a esas semillas de laboratorio que dicen ya contaminaron maíz hasta de la Conasupo. A ver, y ahora Adela, cuéntanos qué se necesita para hacer un fondo colectivo de semillas. A ver si le entramos, ¿no, Ramón? Pues bien, ahí les va. Para crear un fondo colectivo de semillas, se necesitan acuerdos entre todos. Primero, es necesario que estemos de acuerdo en querer proteger nuestras semillas y por eso solo sembrar semillas nativas o criollas. Los que tengamos semilla criolla vamos a aportar primero para el fondo colectivo, pero luego cada quien tendrá que poner algo para mantener ese fondo. La semilla debe estar bien seleccionada para que estemos seguros de que está bien buena. Y pues cada quien que necesite semilla porque su cosecha se perdió por el clima, pues puede ir al fondo o depósito de semillas comunitario y tomar la que necesite en vez de comprar. Pues sí, y cuando tenga su cosecha, regresará la cantidad de semilla que tomó y si se puede, pues un poquito más. Eso está muy bien. El fondo lo hacemos entre todos y todos nos beneficiamos de él. Y sobre todo, protegemos nuestras semillas criollas. Yo no quiero ser pesimista, Nacho, pero ¿no va a haber algunos que se quieran aprovechar de esto? Ay, Monchito, Monchito, mi pensamiento es que no debe haber desconfianza cuando se tiene abierto el corazón. Ay, pues claro. Además, pues habrá normas que entre todos pondremos. Así ha sido. Si a mí me falta, pues tú me ayudas. Si tú estás mal, pues yo te ayudo y sabremos reponer nuestra ayuda. Si sembramos la semilla de la colectividad, ¡qué mejor! Pues si es así, Nacho, yo estoy dispuesto a entrarle. Y cuenten conmigo también, pero discutamos más, pues, que ando ansioso. Producciones del Campo y de la Ciudad, IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. Bueno, pues ya estamos en la hora ya de retirarnos, debido a que, bueno, pues ya ya estamos aquí sobre el tiempo, pero bueno, pues espero les haya latido este programa. Estamos subiendo también algo de información relativo a esto, a estas empresas transnacionales como Monsanto, que donde quiera están chingando en todo el mundo, para que tengan tanto información de audio como información de de científicos, ¿no? De prensa escrita y de científicos. Bueno, pues eso es un poco lo que queríamos decir, hacer acerca de pues el día de ayer, que fue el Día Mundial de la Tierra, y bueno, pues el día de hoy, Día Mundial del Libro. Así es de que hicimos conjuntamente ahí algo, ¿no? Dimos algunos, regalamos libros, y en otro pues está la información relativa a esto de los productos transgénicos. Pues agradecemos ahí a la banda que estuvo conectada, a los compas de la Condonería Coyoacán. También también estuvieron presentes los perros, como pueden escuchar. También por acá, espérenme un momento porque no se puede. Ahí está Emiliano Cerritos Rodríguez, ¿cómo se pronuncia? Shunan Rebel, Ros Rossi, también por ahí estuvo. Antolini Krapov 2, Rosemary Pura Verdad Martínez, del Paso, Texas. Saludos a toda la banda de allá del Paso. Pablo Díez Olea, ¿quién más? Alex Daniel Ávila, Cristel SH de San Luis Potosí, Marí Servino Gutiérrez, Guisalvana, Guisalvana Kenan, y Reyes Pérez. Gracias a todos. Mañana tenemos nuevamente otro programa Tiempo de Híbridos, con otro tema diferente, a lo mejor ya uno musical, pero bueno, pues por lo pronto los dejamos escuchando más programas de este que el día de hoy tenemos hasta las 9 de la noche. Vamos a continuar escuchando esta serie de programas dedicado a los transgénicos hasta que nos den las 9 de la noche. Así es de que, bueno, pues les agradezco a toda la banda su paciencia. Y bueno, pues nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Muchas gracias y bueno, pues saludos. Yo soy Ricardo el Híbrido, los escuchamos mañana. Los transgénicos, hoy, hoy, hoy. Hoy presentamos No la chifle. ¡Ay, me golpeé, me golpeé! ¡Mamey, es sabroso, mamey! ¡Oiga, señora! ¡Pásale, parchatita, pásale, parchatita! ¡Compre, compre, compre! ¡Para, para! ¿Qué pasó, doña Julia? ¡Tanto tiempo sin verla! ¡Ay, pues aquí viendo qué compro! ¡Está bien! Mire, yo vine a comprar algo de Granada para los chiles en nogada. ¡Ay, qué rico! ¡Oh, ya ve que ya es temporada, oiga! ¡Venga, sí! ¡Vamos, pues! Oiga, ¿cómo está la granada? ¡Oh! No, hombre, re buena y sabrosa, pruébela. A ver, gracias. Ahorita venimos, ¿eh? ¿Cómo ve usted, Julia? ¿Le gustó la granada? ¡Ay, pues hay más o menos! ¡Vamos a otro puesto! ¡Ay, no! ¿Qué pasó aquí? ¡Cácara! ¡No la chiflen, que es cantada! ¿Qué pasaría si en un mercado solo hubiera un puesto y usted no pudiera comparar calidad y precio? ¿Qué pasaría si usted tuviera que comprar a fuerza un producto que no quiere por falta de variedad? Esto, por suerte, no pasa en los mercados que conocemos, pero sí está ocurriendo a nivel más grande, con las compañías transnacionales que producen y venden semillas. Son muy pocas las empresas que controlan todo el mercado de semillas en el mundo, incluso de las genéticamente transformadas. Es como si en un tianguis solo hubiera dos o tres puestos que vendieran el mismo producto. ¡Ya ni la chiflan, comadre! ¡Esos son los monos esos! ¡Sí, comadrita! ¡Los monopolios, comadrita! ¡Monopolios! En realidad, no se trata de un monopolio, sino de un oligopolio. Es decir, de un pequeño grupo de compañías que se reparte el mercado de las semillas a costa de los campesinos y los productores de semillas nativas. ¡Pero eso es lo injusto de lo injusto! Además, esas pocas empresas fabrican las semillas genéticamente transformadas o transgénicas y dicen que son mejores que las nativas porque rinden más y mejores productos con menos agroquímicos. Pero nada de eso se ha probado claramente. Lo que quieren en realidad las transnacionales es que se siembren por todas partes sus semillas, lo que les daría ganancias millonarias. O sea que dicen que sus semillas son mejores, pero en realidad lo que buscan es el billete. ¡Ay, qué raro! ¿Y qué más quieren? Las empresas transnacionales que fabrican semillas transgénicas son las mismas que controlan gran parte del mercado de agroquímicos. Y que producen agroquímicos especiales para cada tipo de semilla transgénica. Al final, los campesinos tendrán que comprar tanto la semilla como los agroquímicos a la misma compañía. Más billete y más contaminación! Pero los campesinos, ni que fueran qué, pues no se van a dejar convencer. Estas empresas tienen un plan a largo plazo. Buscan que sus semillas sean la única opción y que los campesinos, quieran que no, tengan que sembrarlas. En Argentina está pasando así con la soya transgénica. Los campesinos que sembraban otros cultivos tuvieron que cambiar a la soya transgénica porque nadie les compraba sus productos. ¡Ay! Eso me recuerda a la ley esa de... la de Herodes. ¡Ay, sí, comadrita! ¡O te friegas o te jodes! Unas pocas compañías quieren quedarse con toda la riqueza del campo. Dicen que buscan el bien para todos y la solución al hambre. ¡Ay, eso es una mentirota del tamaño de su cartera! ¡Si hay alimentos, no más que no los quieren repartir bien! Unos pocos quieren decidir por muchos. Y esos pocos quieren que los muchos les paguemos. ¡Pero por decidir por nosotros! ¡Faltaba más! ¡Ya ni la chiflan!